diferente, como si fueras un extraño entre la gente. No puedo evitar acordarme que hace un tiempo era yo tu amor. Hoy ese abismo que ha quedado entre nosotros se ha convertido en la sombra de mi vida. Resignarme así no es tan fácil si lo quieres de verdad. Tú siempre serás mi gran amor. Tú siempre serás mi gran amor. Nunca podré olvidarte aunque exista en mi vida otra mujer. Tú siempre serás mi gran amor. Tú siempre serás mi gran amor. Nunca podré apagar esa llama dentro de mi corazón. Dentro de mí.